Raíces. Muy buenas tardes, bienvenido a su programa de antropología Raíces. Soy Bertrand Lobjoie, maestro de francés y de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Hoy vamos a hablar de arqueología en general y tenemos como invitada a la doctora Adriana Morle Velázquez. ¿Cómo estás, Adriana? Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación, Bernardo. De nada. Bueno, Adriana, quería presentarte rápidamente antes de hacerte unas preguntas. Bueno, para conocer un poquito a Adriana, Adriana es alguien muy importante en la arqueología mexicana en el sentido que tiene una responsabilidad tremenda, que es la dirección de un centro inal, el centro inal en Quintana Roo, en Chetumal, ¿verdad? Y ha realizado trabajos de campo tanto en Morelos, en Michoacán y Yucatán y también Quintana Roo actualmente. Es ex profesora e investigadora de la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la Universidad Complutense de Madrid, y coordinaste el proyecto Atlas Arqueológico de Yucatán. Así es, hace varios años. Bueno, ahorita tú diriges el centro INAH desde 1994 y cuentas con más de 30 artículos y 2 libros acerca de todo tu trabajo en Yucatán y Quintana Roo. Principalmente, sí. Y bueno, ahora, ¿cuál es más bien tu especialidad? Coméntanos un poquito tu especialidad. Bueno, yo empecé haciendo trabajo de superficie. Mucho del trabajo que he hecho en el área maya ha sido de prospección arqueológica, identificación de sitios. El trabajo que hice en Yucatán era básicamente eso. Y ya enfocada a trabajos de excavación, pues trabajé un buen tiempo en Cojunlich, ya haciendo trabajos de excavación. Y pues me enfoqué mucho al análisis de la cerámica y un poquito a la iconografía. Ahora, ¿por qué dijiste la arqueología? Pues es algo de toda la vida, es uno que ya, algo que ya trae uno. Vengo de una familia a la que le interesa mucho la historia y el arte, entonces pues fue algo que decidí desde que era muy pequeña. Y ahora, bueno, tienes 17 años casi siendo directora del Centro INAH de Quintana Roo, y ¿cómo uno llega a ser director o directora de un centro INAH? Pues mira, creo que todos tenemos perfiles diferentes, todos los directores tenemos perfiles diferentes y trayectorias diferentes que nos han llevado ahí. Yo particularmente llegué pues casi de manera fortuita cuando concluían los proyectos especiales de arqueología del 93-94, el puesto estaba vacante y yo lo ocupé inicialmente de manera temporal mientras encontraban a otra persona, pero bueno, pues llevo 17 años ocupando el puesto, entonces lo temporal se convirtió en semipermanente. Y bueno, pues he convertido a esto en mi vida. Me gusta mucho la gestión, el trabajar con las comunidades, el trabajar con los municipios, el estado, en difundir y proteger el patrimonio de Quintana Roo. De hecho, es muy interesante ver la forma como difundes lo que es el patrimonio de Quintana Roo, porque tú cuentas, eres muy, muy moderna, vamos a decir, comparado con otros arqueólogos o antropólogos, pues básicamente nos conocimos por internet, por las redes sociales, y tú vas comunicando todo lo que es la información cultural de difusión, tanto en Twitter como en Facebook. Y pues la verdad fue, a mí me llamó mucho la atención de que haya gente que pueda comunicar tanto de esta forma, y ahí sí haces un labor de difusión realmente muy, muy impresionante. Y sí, por hemos, eso te hemos agradezco. Percibido que las redes sociales son una herramienta muy útil, no solamente para difundir lo que hace el instituto entre un público enorme y muy diverso, no solo en México, sino en el mundo, pero también sirve para que la gente conozca lo que hace el INAH en términos de protección del patrimonio. A través del Twitter y a través de Facebook recibimos denuncias, recibimos solicitudes de información, solicitudes de para liberación de predios, y ya los canalizamos a través de nuestra ventanilla única. Entonces nos han sido muy útiles las redes sociales para darnos a conocer y para ampliar el trabajo que hacemos cotidianamente, que si nos quedásemos con lo tradicional de tener una ventanilla en la oficina, pues yo creo que seríamos menos conocidos y tendríamos menos impacto entre las comunidades. Uh-huh. Pero viendo todo lo que estás cubriendo como, digamos, como trabajo, o sea, tanto trabajo, o sea, con las comunidades, como difusión, conservación, ¿te queda tiempo para excavar? Poco, la verdad poco, básicamente estoy dedicada de tiempo completo a la gestión del patrimonio. Pretendo regresar este año a la excavación sin dejar el centro INAH, pero sí, requiere mucho tiempo. La gestión del patrimonio requiere una enorme atención y requiere involucrarse con actores sociales de lo más diverso, pero bueno, yo creo que es una parte muy importante del trabajo del instituto. Y ahora si hablamos un poquito de lo que es el patrimonio arqueológico que hay en Quintana Roo, ¿cuáles serían los sitios o las zonas las más relevantes para que la gente que vaya a Cancún, por ejemplo, que tiene la costumbre aquí en Monterrey de irse de vacaciones a Cancún, a Playa del Carmen, pueda conocer más que las playas de Cancún y Playa del Carmen? Claro, en el estado, que es un estado muy grande, tiene poco más de 50.000 kilómetros cuadrados, hay una enorme cantidad de sitios y tenemos 12 hasta hoy abiertas al público. En el área de Cancún hay varios sitios, sobre todo posclásicos, los más importantes son el Rey y el Meco, que están pues, prácticamente en el área urbana de Cancún, y estamos muy próximos a abrirle al público el sitio de San Miguelito, que en realidad formaba parte del mismo asentamiento con el rey y que va a estar integrado al nuevo Museo Arqueológico de Cancún. Más al sur, pues hay también sitios que están cercanos a Playa del Carmen, como Xel-Há, como Xcaret, y en la isla de Cozumel está San Gervasio, que es el más grande de los 20 que hay en la isla. También está Cobá, muy cerca de Tulum, que es nuestro sitio más importante, el mejor conocido, yo creo, a nivel nacional. Y en el sur de Quintana Roo, en el área cercana a Chetumal, pues están Uxtancá, Cojulich y Sibanche, que son los que están abiertos al público. Aparte, hemos estado trabajando en otros sitios que quizá en el futuro no lejano puedan abrirse al público, entre ellos Chacán-Bacán e Izcabal, que están aquí en la zona sur. Ahora, si no hablamos un poquito de lo que trabaja en Cowlish, ¿podrías comentarnos un poquito de Cowlish, de cuál fue la época de ocupación, cómo se desarrolló la ciudad? O sea, preséntanos un poquito Cowlish, lo que hiciste tú en este sitio. Trabajar a Cojuniche en 1993 a invitación de Enrique Nalda como parte de los proyectos especiales de arqueología. Lo que se sabía de Cojuniche en ese momento era que había sido trabajado por Víctor Segovia y lo poquito que él escribió más bien hablaba de un sitio del clásico temprano, o por los mascarones que son bien conocidos. Pero cuando empezamos a explorar los edificios que no habían sido intervenidos, empezamos a ver que era algo totalmente diferente, era un sitio con una enorme cantidad de construcciones del clásico tardío y terminal, y había sido un sitio muy extenso, con áreas habitacionales extensísimas, con talleres, con barrios muy claramente diferenciados, y entonces empezamos a ver a Cojuniche de manera distinta, y también nos empezamos a dar cuenta de que era un sitio totalmente diferente a Sibanché, que era el otro sitio que se estaba trabajando como parte de ese proyecto, y que tenía un arreglo urbano y un arreglo espacial totalmente diferente. Entonces, conforme fuimos trabajando en Cojulich, fue apareciendo un sitio con un estilo arquitectónico diferente, no tiene algunos pequeños rasgos de Río Bec y de Chenes, pero no tiene ese estilo. Es un estilo más sencillo, más sobrio, de sillares muy bien cortados y de una producción cerámica cercana a la que hay en el área Río Bec, pero también con características muy propias. Entonces es un sitio que se parece muy poco a otros. Ahora, hablabas de Enrique Nalda, que lamentablemente falleció el año pasado. Acabamos de cumplir, de hecho, el Un primer año. aniversario de su fallecimiento. ¿Podrías presentarnos un poquito de Enrique Nalda, que realmente fue una figura de la arqueología mexicana y en particular en Quintana Roo? Claro, tuvo un papel muy destacado, yo creo que pues es el gran impulsor de la investigación arqueológica en el sur de Quintana Roo. Gracias a él se comenzó a trabajar de manera más intensa el sitio de Sibanché, el de Cojundich y ya a final de los últimos años el sitio de Ixcabal. Él planteó nuevos esquemas de interpretación del sur de Quintana Roo, no como un área periférica al dominio del petén guatemalteco, sino como un área con una dinámica propia. Los dio a conocer, los difundió. Y no solo eso, sino que creó nuevos paradigmas para entender la historia prehispánica maya en general. No se quedó con los lugares comunes del colapso maya, el desarrollo de las civilizaciones del clásico. Él planteó nuevos escenarios y yo creo que su aportación más importante es esa permanente invitación a no quedarse con lo que se tiene, ¿no? A ir más Allá allá, más a allá. construir nuevas explicaciones, a no quedarse conforme con lo que se tiene. Y bueno, pues eso yo creo que fue su gran enseñanza. Tengo siempre en la mente ahorita este artículo que escribiste para la jornada, donde explicas todo eso de manera muy más, digamos, más larga y muy bonita, con mucho cariño para Enrique Nalda, la verdad. Bueno, vamos a seguir ahorita con la segunda parte de nuestro programa Raíces. Acuérdense que pueden visitar la página raicesudem.wordpress.com para volver a escuchar los programas de las semanas pasadas. Estamos acompañados por Adriana Velázquez Morlé, que es la directora del Centro INAH de Quintana Roo. Y vamos a comentar un poquito de los libros que nuestros radioescuchas pueden encontrar en librerías especializadas o generalistas. Primero quiero mencionar un número de la revista Arqueología Mexicana, el número 76, donde vienen el tema del mismo número es lo que es mayas de Yucatán y Quintana Roo. Y en particular los descubrimientos que se hicieron por el caso de Quintana Roo en Tzibanche Kunlish. Y viene, de hecho, en este número dos artículos escritos por Enrique Nalda. Uno que presenta todo el tiempo, digamos, la línea temporal de los mayas. Se llama Clásico Terminal y Postclásico en el Área Maya, Colapso y Reacomodos. Y el otro viene más bien sobre las excavaciones que se hicieron en Kunlish y Tzimanche. Y de lo que viene anexado como bibliografía, un libro que del mismo Enrique Nalda, publicado por el INAH, que se llama Kunlish, Emplazamiento y Desarrollo Histórico. Y bueno, ahí nos podías comentar quizás un poquito más de lo que podemos encontrar, Adriana. No solamente está este libro de Kokulich, también hay un libro publicado por el INAH, que es Los Guardianes de Sivanché, los cautivos de Sivanché, que es un análisis epigráfico de las escaleras jeroglíficas que se encontraron en el proyecto de arqueología 93-94, y donde se plantea esta idea de que el dominio de la cabeza de serpiente, el dominio del reino de Kan, que normalmente se atribuye a Calakmul, no está ahí, sino en Sivanché, a través de la evidencia epigráfica y arqueológica que encontró Enrique a lo largo de los años. Y bueno, adicionalmente yo escribí también un texto que se llama Los Guardianes del Tiempo, que es una compilación de textos sobre la arqueología del sur de Quintana Roo, que publicó la Universidad de Quintana Roo hace unos años, que yo creo que es un texto pues muy digerible y accesible a cualquier tipo de público, porque invitamos a los arqueólogos que han trabajado en la región que describieran sus sitios de una manera simple, general, planteando un panorama más amplio de lo que tradicionalmente se piensa. Y hace más tiempo también escribí un texto sobre la arqueología de Yucatán que publicó el INAH. Hacemos una serie de planteamientos que yo a la fecha sigo sosteniendo sobre el desarrollo de la historia prehispánica de la península de Yucatán. Ahora, hay una cosa también que podemos mencionar, que es la inauguración de un museo en Quintana Roo, ¿verdad, Adriana? Así es, estamos ahora en la obra de construcción del que va a ser el nuevo Museo Arqueológico de Quintana Roo, que va a ser un museo con dos salas importantes. Va a tener una sala sobre arqueología de Quintana Roo, donde vamos a presentar pues los elementos más importantes de la arqueología de todo el estado. Todo nuestro acervo, nuestras piezas principales van a estar ahí. Va a ser un recorrido general sobre la arqueología de Quintana Roo, de todo el estado de Quintana Roo. Y luego vamos a tener otra sala sobre Mesoamérica, donde haremos también un recorrido general sobre las diferentes regiones de Mesoamérica, pero con especial énfasis en los vínculos que hubiese habido entre esas regiones y Quintana Roo, pues para entender mejor este papel tan importante que tuvo sobre todo la costa en, pues en los intercambios. Ahora, ¿cuándo se considera la inauguración de este museo? Yo creo que lo inauguraremos a principios del próximo año. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y entonces va a estar ubicado en Chetumal, entonces? No, en Cancún. En Cancún directamente, o sea, para que la gente tenga el acceso directo. Claro, sí, bueno, sabemos que mucha gente que nos visita de fuera del país, pues Cancún es el único lugar que van a visitar en su recorrido. Entonces, nos parece muy importante que exista la posibilidad de dar un vistazo a toda la arqueología del país. Entonces, es un poco la razón de, sobre todo de la segunda sala del museo. Sí, bueno, sí, son un poco más curiosos, bajarán hasta el sur, hasta Chetumal y a visitar también lo que es la laguna de Bacalar, que es un lugar absolutamente maravilloso. Claro, de hecho el museo pues era una suerte de invitación a que la gente se quede más tiempo en Quintana Roo y conozca los diferentes sitios, ¿no? Yo creo que va a ser como la ventana a través de lo cual uno se va a poder asomar a todos estos sitios maravillosos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, por tu participación. Te deseamos lo mejor para los proyectos que tienen. Ojalá podemos volver a hablar rápido de los descubrimientos que van a hacer en Quintana Roo. Todo el equipo de Radio UDEM y un servidor te agradece la compañía ahí para comentarnos todo lo que sabes de Quintana Roo. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, gracias por la invitación. Gracias. Buena tarde. Buena tarde. Yeah. Regresamos a nuestro programa Raíces, ahora para la sección de noticias y acontecimientos antropológicos y arqueológicos en México, empezando con nuestra sección de noticias en cuanto a conservación y excavación. La verdad, esta semana la actualidad queda muy pobre en cuanto a nuevos descubrimientos. No hubo muchos declaraciones que se hicieron. No obstante, cabe mencionar una triste noticia, que es la destrucción de una zona arqueológica que se encuentra en el estado de Campeche, que se llama El Tortuguero. Este sitio arqueológico es bastante importante porque ahí se encuentra una de las fechas más importantes para entender la historia y la epigrafía maya. Se trata de la fecha que todos ven como el fin del mundo, o sea, en diciembre de 2012. En este sitio del Tortuguero empezaron varias obras muy, muy pesadas que están dañando terriblemente la zona arqueológica. Y aparentemente tanto las autoridades locales y nacionales no actúan en contra de esas obras. Hay que mencionar también que esta destrucción no es algo que ocurre de una vez, es algo que se hizo paulatinamente, poco a poco, a través de los últimos 40, 50 años. Y ahí pues habrá que ver cuál va a ser la respuesta de del INAH para conservar este sitio arqueológico, que tiene realmente una importancia muy, muy grande para el patrimonio mexicano. Pasando ahora a la sección de exposiciones y lecturas que se van a hacer, podemos mencionar una exposición que se va a inaugurar próximamente en la zona arqueológica, en el Museo Regional Cuauhnahuac, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. La exposición se llama Xochicalco, Patrimonio Mundial, 100 años de investigaciones arqueológicas 1910-2010. Xochicalco es un sitio arqueológico del centro del país, muy importante porque es de la época del epiclásico, alrededor del siglo IX después de Cristo. Y ahí lo interesante es las influencias artísticas, estilísticas en la escultura que se puede ver, en también las construcciones. Tenemos como una fusión ahí de estilos, tanto que vienen de la zona maya como del centro de México propiamente. Entonces, esta zona festeja sus más de 100 años de investigación, y por esta razón el Centro INAH de Morelos está organizando esta exposición en el Museo Cuauhnahuac hasta el mes de julio. Viene a cargo de la arqueóloga Silvia Garza Tarazona, y ahí más bien se van a exponer por primera vez juntas tres esculturas hechas de cerámica de barro y que fueron estucadas y pintadas. Esas esculturas son muy interesantes porque no son expuestas muy seguido por su estado. Originalmente fueron encontradas en una sección de la zona de Xochicalco que se llama la Acrópolis, en un edificio que fue incendiado, como una gran parte de esta ciudad. Las esculturas que se van a ver pertenecen a tres, hay dos géneros de cerámicas, que son animales y antropomórficas. En este caso se puede ver una iguana, un jaguar y también un personaje bastante exótico que se llama el Creador. Cabe mencionar también que pues se pueda observar también los colores, los pigmentos que estaban adornando esas esculturas muy, muy bonitas, que tienen donde se puede ver el movimiento de los animales y del personaje también. Son una posición muy dinámica que no se nota mucho en el arte del centro de México. Entonces, también hay que mencionar que esas tres esculturas son parte de un lote de 18 que se encontraron ahí en la Acrópolis de Xochicalco, y lamentablemente no se pudo proponer al público todas esas esculturas porque muchas quedan fragmentadas. También hay que recordar la exposición del arte plumario en el Museo Nacional de Antropología, que se puede ver hasta más tarde, creo hasta el mes de julio, agosto, en el Museo Nacional de Antropología. Lo habíamos comentado, sigue vigente, la pueden visitar, como también la exposición sobre Moctezuma en Torreón, en el estado de Coahuila. La pueden visitar si quieren pasar el fin de semana en Torreón. Y en cuanto a actividad académica para esos días, cabe mencionar lo que es el cierre este día de sábado de un coloquio que le comentamos la semana pasada, que se llama Oaxaca Negra, Festival Oaxaca Negra, que viene relacionado a las raíces africanas en México. También veremos próximamente la semana que viene dos eventos que van a ocurrir a las mismas fechas. Primero, lo que es el quinto coloquio de humanidades organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en particular por la Facultad de Filosofía y Letras. Básicamente los contenidos vienen con todo lo que está relacionado con humanidades, tanto como la educación, filosofía, letras, enseñanza de los idiomas, historia y también lo que es la parte pedagógica de cada disciplina. Entonces empieza el coloquio el 11 de mayo, se terminará el 13. Hay un costo de participación para quien quiere escuchar las conferencias, pero es mínimo por los estudiantes. En particular, el costo es realmente muy, muy, muy barato. Al mismo tiempo, en la Ciudad de México, vamos a poder asistir al octavo coloquio de posgrado en arqueología. Este coloquio viene organizado por Elena, se va a desarrollar en el auditorio Javier Moreno Rivera del 11 al 13 de mayo y de 10 de la mañana a las 8 de la noche. Ahí se podrá ver un poquito todo lo que los estudiantes de posgrado de Elena pudieron desarrollar o investigar durante sus estudios de posgrado. Y es un evento que es anual, entonces vale la pena participar ahí. El evento es gratis, no se cobra absolutamente nada, y les invito a que si están por el DF que vayan a ver este evento académico. Ahora, terminando nuestro programa, recordándoles que pueden volver a escuchar este programa en la página raicesudem.wordpress.com. Ahí también encontrarán la forma de contactos, de dejarnos mensajes, críticas, sugerencias de programa. Todo lo que se le ocurre lo pueden dejar ahí en esta misma página. Así que les dejamos ahora. Soy Bertrand Lobjoie, maestro de francés y de humanidades en la Universidad de Monterrey. Que pasen una excelente semana. Raíces.